grand finale. Ani, ¿estás lista? Estoy lista. Estoy ¿preparada? Llena de energía. ¿Y dispuesta? Por supuesto. Pues a por ello, entonces. ¿Tengo su corbata de él? Do I have his tie? ¿Tengo una habitación? Do I have a room? ¿Cómo se dice también? Two. Do you have two Rolls Royces? Pues no. No, I don't. Do you have a car in your garage? Di que sí. Yes, I do. ¿Cómo se dice tener hambre? To be hungry. To be hungry y no to have hungry, ¿ok? Muy bien. To be hungry. Recuérdalo. To be hungry, tener hambre. To be cold, tener frío. Bien. El siguiente número, entonces. 9391. 9391. Muy bien. Tengo un mapa de Inglaterra en mi pared. I have a map of England on my wall. Tienes 90 manzanas en tu bolsa. You have 90 apples in your bag. No se nota, pero bueno. ¿Cómo se pronuncia ida? Ida. O Aida. Aida. Muy bien. Aida o ida. Es igual. El siguiente número, entonces. 3308. 3308. 4111. 4111. ¿Cómo se dice nevera? Fridge. Fridge. Es más corto el sonido de la vocal. ¿Eh? Fridge. Fridge. ¿Again? Fridge. Fridge. Muy bien. ¿Tienes comida? Do you have any food? No tienes hambre. You aren't hungry. You aren't hungry. No, you don't have. Nunca decimos you don't have hungry. You aren't hungry. Pues yo sí tengo hambre. Así que vamos a comer algo, ¿no? ¿Te parece? Okay. No olvides estudiar por lo menos 20 minutos al día. Por favor. Lo haré seguro. Vale, gracias. Hasta luego. Adiós.